FF ¿Qué dice la calle? Y hoy vengo a cantar para que escuches realidad. No todo es color rosa, acá pasa muchas cosas. Micrófono en la mano, como un revólver cargado. Micrófono en la mano, como un revólver cargado. Bueno, media hora se han pasado ya de las 11 de la mañana. Y en este caso, recorriendo, Moni. Recorriendo acá el valle. ¿Qué pasa? ¿Qué hay? ¿Quién está? ¿Quién apareció? ¿Quién? Bueno. A ver. Estamos en comunicación directa ahí con la Plaza de Nono. Muy bien. Porque está arrancando hace un ratito nomás esta 27ª edición del Encuentro de Escultores. Tradicional encuentro que se realiza en Nono todos los años. A hoy martes 12 hasta el sábado 16 de abril se va a estar realizando y estamos ahí en contacto directo con Roberto Lizazo, uno de los participantes a quien le damos la bienvenida acá al aire y le agradecemos mucho la comunicación. Hola Robert, ¿escuchás bien? Hola Pablo, sí, te escucho bien. Sí, acá estoy. Buenísimo. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos bien. Bueno, gracias Robert. Y bueno, la idea era un poquito que nos cuentes, bueno, cómo encontraste. Hoy llegaste por primera vez, hoy está arrancando ahí el laburo. Que nos cuentes un poquito cómo es el clima ahí en la Plaza de Nono con este nuevo encuentro. Digamos, está todo... está un poquito todo complicado porque se suponía que íbamos a trabajar al exterior y está lloviendo, ¿viste? Entonces nos ubicaron acá abajo de un tinglado, pero bueno, estamos con los otros escultores, arrancando el laburo, está todo muy lindo. La verdad que nos brindan todo lo que necesitamos, está muy bien todo. ¿Vos generalmente hace años que participás? No, vos sabés que es la primera vez que me invitan. Mirá qué bueno. Yo generalmente participaba en el encuentro de pintores, pero bueno, qué sé yo, hace muchos años yo empecé cuando empezaron los encuentros, yo participé durante muchos años, pero imagínate que ya son 27 años, ya es mucho tiempo, ¿viste? Entonces, bueno, me dejaron de invitar, cosa que me pareció lógica porque, digamos, hay muchísimos pintores. Claro, porque viste hay muchísimos pintores que todos todos quieren participar, entonces ellos también fueron variando así la gente que invitaban. Pero para el encuentro de escultores es la primera vez que me convocan, ¿viste? Mira, bueno. Así que bueno, estoy en esta etapa acá en Nono. Y contame ahí a la gente que está que está escuchando. ¿Qué hay alguna temática este año? ¿Cómo está planteado el trabajo? Mira, la cuestión es así. ¿Cómo se llama? La temática es Malvinas. Están haciendo como un homenaje a Malvinas. Entonces, cada uno, digamos, somos seis participantes, digamos, ¿no? De los cuales dos de ellos trabajan juntos, o sea que después de este encuentro van a quedar cinco obras, ¿viste? Y la idea es que ellos van a hacer una plaza, ¿viste? Y van a emplazar las esculturas en esa plaza como todo un homenaje a Malvinas por los 40 años. O sea, digamos, esa sería la idea. Va a quedar. Entonces, la obra ahí. Presentamos un proyecto. Uh-huh. Como, sí, la obra se supone que va a quedar en Nono, pero que van a hacer una placita especial. Que va a quedar, viste, cuando llegás en el semáforo, ahí a mano izquierda, si no me equivoqué, viste, cuando ellos me explicaron. Me parece que era ahí la idea, ahora no sé exactamente. ¿Y qué? Pero bueno, esa es la idea. ¿Escultura de qué? ¿En qué material se trabaja? Digamos, básicamente hierro y madera, ¿viste? Yo voy a trabajar en hierro, que es lo mío, después Yo de acá estoy compartiendo el espacio con dos escultores más, que ellos están haciendo una obra muy grande también en hierro. Y después está Manuel Álvarez, que creo de los que están acá es el único que yo conozco bastante. Manuel es uno que trabaja hace mucho tiempo acá en Nono y hace unas tallas de madera muy, muy buenas. Y ahí está laburando ahí con un pedazo de tronco. Y bueno, y hay otras personas más y somos cinco, no es tanto. ¿Y son de distintos lugares del valle? Recién larga. Bueno, hay unos, estos muchachos que están acá al lado mío son de Santa Fe. Después a Manuel, que es el único que yo conozco, es de acá de Nono, yo de las chacras de Villa de las Rosas, y después, bueno, hay otras personas que la verdad que no viste, ellos están en otro lado, como llueve, nos tuvieron que ubicar en diferentes lugares y no viste, yo no nos vemos tanto. Claro. Bueno, va a haber tiempo. Espero que se mejore el tiempo, porque digamos que la idea de ellos es que te vean trabajando y todo ese tema, ¿viste? Que la gente pueda participar, así. Claro, es como una parte del folclore de este encuentro, ¿no? Que pueda pasar y verte mientras estás laburando, un rato a la mañana, un rato a la tarde. Claro, entonces vas intercambiando, ¿viste? Experiencias y la gente... Es muy lindo, ¿viste? Bueno, lo que pasa es que, digamos, la idea era, para Semana Santa, pero evidentemente... cuando vos encarás un laburo de una escultura, viste, que va a ir a una plaza, tiene que tener una dimensión, no la haces en 5 minutos, viste, claro, claro. Necesitas tiempo, y entonces ellos empezamos hoy, mañana, y bueno, jueves, semana. Hola, Robert. Tiene que terminar, digamos. Bueno, ahí no te estamos escuchando. Ahí no está. Es mucho tiempo, por mi forma de trabajar. Ahí va, sí, sí. ¿Escuché? Sí, no, perdón, se entrecortó usted. Un poco, entrecortó un poco, pero se entendió la idea, ¿no? Del tiempo de laburo de una obra y eso, sí. Así que bueno, no te escucho. Desde hoy martes hasta el sábado 16 de abril, podés acercarte de 10 a 12 y media de la mañana y de 14 a 18 a la tarde para ahí observar y compartir el laburo de quienes están ahí trabajando. Sí, totalmente, esa es la idea. Bueno, y el sábado es el gran cierre, a la noche ahí con un evento, y bueno, lo que queda es la obra, ahí después de todo el laburo ahí en la semana. Así que bueno, te agradecemos muchísimo ahí el contacto. Ojalá que se mejore el clima y que puedan seguir laburando bien para llegar con tiempo. Sí, no, nosotros estamos bien acá, pero bueno, lo que pasa es que estamos en un galpón, nadie nos ve acá, ¿viste? Estamos medio cerrados, pero está bien, está todo bien. Bueno, Robert, un abrazo enorme. Bueno, no te escucho bien, pero te mando un saludo grande y para toda la audiencia, un saludo muy grande. Bueno, conversábamos con Roberto Lizazo, uno de los escultores ahí, participantes este año, invitado por la Municipalidad de Nono, a este, claro, ya 27 edición, ¿no?, del Encuentro de Escultores. Wow, ya con su forma de laburar, ya tiene su tradicional forma. Así que si te pica el bichito, como quien dice, acércate nomás ahí a la plaza de 10 a 12:30 de la mañana, de 14 a 18 horas por la tarde. Si es hoy, buscalos ahí, no sé dónde los metieron. Por el tinglado, buscate un tinglado, llama cultura, volvé los locos. Que te digan dónde están esos escultores. Y el sábado también te puedes acercar a la mañana, que van a estar como... haciendo el cierre de la obra, y por la noche el cierre con música y la inauguración ahí en la Plaza San Martín. ahora no.